Panamericana. La Pana. FM 103.7. Rearmado matutino de sentidos. We'll be right back.

He visto mucho y he entendido mucho de lo que he visto, y hay un cierto placer incluso en el cansancio que eso da, el de que, al fin, la cabeza siempre sirve para algo. Si nos organizamos, le podemos festejar el cumpleañito también a Fernando Pessoa, el portugués, nacido en el otro siglo, el 19. En 1888 nacía uno de los mayores poetas del siglo XX. Fue famoso por sus numerosos heterónimos, nombres falsos a los que atribuyó parte de su obra, tales como Álvaro Caeiro, Ricardo Reis y Bernardo Soares. A cada uno le dio una personalidad y biografía definidas. En vida solamente publicó un libro con su nombre, Mensagem, además del cuento El banquero anarquista, editado en una revista. El resto de su producción apareció de manera póstuma. Su principal texto en prosa, firmado por una de sus personalidades, Bernardo Soares, es El libro del desasosiego. En 1935 fallecía Fernando Pessoa, a quien vamos a estar escuchando entremezclado entre algunos fados. Así que nos vamos de viaje, sí, a Portugal. Canta no fogo mortiço, no calor do lar. estás sempre. Nadie nació tantas veces como Fernando Pessoa. En Lisboa, el 13 de junio de 1888, en abril de 1889, de nuevo en Lisboa, en Oporto en 1887, en Tavira el 15 de octubre de 1890, entre otras. Fernando Pessoa nació cuantas veces quiso, ventrílocuo de sí mismo, empeñado en dar no solo voz, sino vida completa a todas las voces que le habitaban, por más que para él poca vida había fuera de la escritura. Quiso llevar cada matiz, cada contradicción de su alma hasta el extremo, y para ello creó su interna multitud, su hermandad de heterónimos. Escribió los poemas de todos ellos, publicó solo 4 libros en vida, uno en portugués y 3 en inglés, y unos cuantos poemas en revistas, y amontonó todo lo demás en un baúl que se haría famoso, un baúl lleno de gente, según expresión feliz de Antonio Tabucci. Otros poetas modernistas, dice Robert Haas, como Yeats, Pound o Eliot, inventaron máscaras a través de las cuales hablaban ocasionalmente. Pessoa inventó poetas enteros. Pessoa hizo escribir a uno de sus heterónimos, Alberto Caeiro: «Si después de que yo muera quieren escribir mi biografía, no hay nada más sencillo. Hay solo 2 fechas, la de mi nacimiento y la de mi muerte. Entre una y otra, todos los días son míos». Ese míos encerraba, sin embargo, un desdoblamiento multitudinario. La vida verdadera de Fernando Pessoa fue de tinta y papel. La del ciudadano la contó su amigo João Gaspar Simoes en su voluminosa Vida y obra de Fernando Pessoa, que, como se ve, tuvo que recurrir a la obra para encontrar algo de vida. El audiolector curioso querrá, sin embargo, algunos datos. Nació Fernando Pessoa en Lisboa, como hemos dicho, el 13 de junio de 1888. Tenía 5 años cuando su padre murió de tuberculosis y 8 cuando su madre se volvió a casar con el cónsul de Portugal en Durban. Allá en Sudáfrica se crió Pessoa, donde recibió lo que los libros llaman una educación inglesa. Volvió a Lisboa en 1905, donde se instaló primero junto a su abuela y 2 tías. 2 años después murió la abuela, dejándole una pequeña herencia con la que montó una tipografía que no tardaría en quebrar. A partir de entonces se dedicaría a la traducción de cartas comerciales, oficio que desempeñaría ya durante el resto de su vida. Murió el 29 de noviembre de 1935 en un hospital lisboeta, probablemente debido a una cirrosis, a los 47 años de edad. Su última frase la escribió en un papel ese mismo día, en inglés: «I know not what tomorrow will bring». Si bien la fama de Pessoa es esencialmente póstuma, participó con interés en los debates literarios de su época. En 1915 formó parte del grupo que lanzó la revista Orfeu, que introdujo el modernismo en Portugal y cuyo segundo y último número dirigió junto a Mário de Sá Carneiro. En esa revista, Pessoa publicó poemas con su nombre y el de Álvaro de Campos. En 1924 editó la revista Atena junto al artista Rui Vaz, fijando en ella su proyecto heteronímico y publicando poemas de Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos y Fernando Pessoa. Pero la vida verdadera de Pessoa no tuvo sangre, sino tinta. Escribió en el poema «Navegar es necesario». «Vivir no es necesario, lo que es necesario es crear». El primero de sus heterónimos, según el propio Pessoa cuenta en una carta a Adolfo Casais Monteiro, nació cuando el poeta aún tenía 11 años, su nombre, Chevalier de Paz. En 1899, durante sus años de estudiante en Durban, crea a Alexander Serge, a quien utiliza para enviarse cartas a sí mismo. ¿Cuántos heterónimos llegó a crear Pessoa? Los estudiosos que han buceado en su baúl discrepan. El primer inventario de Teresa Rita López contó 18, otro de los últimos de José Paulo Cavalcanti, 127. No todos naturalmente tuvieron el mismo desarrollo ni el mismo interés. El Fernando Pessoa ortónimo, el que firmó con su propio nombre, fue un poeta a caballo entre el simbolismo y el modernismo, reinventor del sebastianismo y autor del único libro en portugués publicado en vida por el poeta, Mensaje, 1934. Álvaro de Campos, ingeniero de educación inglesa y origen portugués, comienza su andadura en el decadentismo para adherirse después al futurismo. Ricardo Reis es definido por Pessoa como un médico latinista y monárquico, heredero de la tradición clásica. Alberto Caeiro, el campesino sin estudios, es sin embargo el maestro de todos ellos. Ayudante de contable, Bernardo Soares, firmó el libro del desasosiego. Si bien es comúnmente considerado semi-heterónimo por unas palabras de Pessoa en las que afirma que su personalidad no es diferente de la mía, sino una simple mutilación de la mía. Que la vida de Pessoa no tuviera aventura, infancia surafricana aparte, no quiere decir claro que no tuviera angustia, sueño, dolor, dirección. Solo se le conoce un amor con Ofelia Queiroz en dos fases de apenas unos meses separadas por 10 años. Una relación en la que también entraron los heterónimos. Álvaro de Campos le escribía cartas a Ofelia advirtiéndola de que Pessoa no era de fiar. El 29 de noviembre de 1920, Pessoa le escribe en una carta a Ofelia. El amor pasó. Mi destino pertenece a otra ley cuya existencia Ofelia ignora y está subordinado cada vez más a la obediencia a maestros que ni permiten ni perdonan. Ofelia acabaría casándose con un teatrero y Pessoa habitaría cada vez más en el mundo paralelo de sus heterónimos, entregado febrilmente a la escritura de sus poemas. Afirmó haber escrito todos los poemas de El guardador de rebaños en una única noche de insomnio de Caeiro. Pessoa quiso vivirlo todo de todas las maneras, poniendo cuanto era en cada cosa que hacía. Paradójicamente, todo eso no sucedió en la vida misma, sino en su escritura. Su monótona existencia fue el paisaje adecuado para una de las mayores aventuras literarias de la poesía universal. ¿Quién necesita la vida real pudiendo inventar cuantas quiera como las quiera? No todos elegiríamos la forma de vida de Fernando Pessoa, pero todos aprendemos a vivir mejor la nuestra gracias a su elección. Martín López Vega, Iowa City, 11 de mayo de 2014. Combustible sensorial para el arranque. ¡Qué mañana rara! Ainda es cedo, amor. Mal começaste a conhecer a vida. Já anuncias a hora de partida. Sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Presta atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida. Em cada esquina cai um pouco tua vida. Em pouco tempo não serás mais o que é. Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo, abismo que cavaste com os teus pés. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que ias tomar. Presta atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida. Em cada esquina cai um pouco a tua vida. Em pouco tempo não serás mais o que é. Ouça-me bem, amor, preste atenção. O mundo é um moinho. Vai triturar teus sonhos tão mesquinho. Vai reduzir as ilusões a pó. Presta atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo, abismo que cavaste com os teus pés. Para líneas de Fernando Pessoa. Tabaquería. No soy nada. Nunca seré nada. No puedo querer ser nada. Dejando a un lado eso, tengo en mí todos los sueños del mundo. Ventanas de mi cuarto, del cuarto de uno de los millones de seres a quien nadie conoce. Y si lo conocieran, ¿qué conocerían? Dan al misterio de una calle constantemente cruzada por gente, a una calle inaccesible a todos los pensamientos, real, imposiblemente real, cierta, desconocidamente cierta, con el misterio de las cosas debajo de las piedras y los seres, con la muerte poniendo humedad en las paredes y cabellos blancos en los hombres, con el destino conduciendo la carroza de todo por la carretera de nada. Hoy estoy vencido, como si supiera la verdad. Hoy estoy lúcido, como si estuviese a punto de morir, y no tuviera más hermandad con las cosas que una despedida, convirtiéndose esta casa y este lado de la calle en los vagones de un tren y en una partida silbada desde dentro de mi cabeza. Y en una sacudida de mis nervios y en un crujir de huesos al arrancar. Hoy estoy perplejo como quien pensó y halló y olvidó. Hoy estoy dividido entre la lealtad que debo al estanco del otro lado de la calle como cosa real por fuera y a la sensación de que todo es sueño como cosa real por dentro. Fracasé en todo. Como no hice ningún propósito, acaso todo fuera nada. Del aprendizaje que me dieron, me apé por la ventana de la parte de atrás de la casa. Me fui al campo con grandes proyectos, pero allí solo encontré hierbas y árboles. Y cuando había gente, era igual que la otra. Dejo la ventana, me siento en una silla. ¿En qué he de pensar? ¿Qué sé yo lo que he de ser yo, que no sé lo que soy? Ser lo que pienso, pero pienso ser tantas cosas, y hay tantos que piensan ser lo mismo, que no puede haber tantos. ¿Genio? En este momento, 100,000 cerebros se consideran en sueños tan genios como yo. Y la historia no registrará, quién sabe, ni a uno, ni quedará sino estiércol de tantas conquistas futuras. No, no creo en mí. En todos los manicomios hay locos perdidos por tantas certezas. Yo que no tengo ninguna certeza, soy más cierto o menos cierto. No, ni en mí. ¿En cuántas guardillas y no guardillas del mundo no hay en estos momentos genios para sí mismos soñando? ¿Cuántas aspiraciones altas y nobles y lúcidas, sí, verdaderamente altas y nobles y lúcidas, y quién sabe si realizables, no verán nunca la luz del sol real ni llegarán al oído de nadie? El mundo es de quien nace para conquistarlo, y no del que sueña que puede conquistarlo, aunque tenga razón. He soñado más que cuanto Napoleón hizo. He estrechado contra el pecho hipotético más humanidades que Cristo. He pensado en secreto filosofías que ningún Kant ha escrito. Pero soy, y quizás lo sea para siempre, el de la buhardilla, aunque no viva en ella. Seré siempre el que no nació para eso. Seré siempre solo el que no tenía cualidades. Seré siempre el que esperó que le abriesen la puerta al pie de una pared sin puerta y cantó la canción del infinito en un gallinero y oyó la voz de Dios en un pozo cegado. Creer en mí, no, ni en nada. Derrámeme la naturaleza sobre la cabeza ardiente, su sol, su lluvia, el viento que tropieza en mi cabello y lo demás que venga si viene o si tiene que venir o que no venga. Esclavos cardíacos de las estrellas, conquistamos el mundo entero antes de levantarnos de la cama, pero nos despertamos y es opaco, nos levantamos y es ajeno, salimos de casa y es la Tierra entera, más el sistema solar y la Vía Láctea y lo indefinido. Come chocolates, pequeña, come chocolates. Mira, no hay más metafísica en el mundo que los chocolates. Todas las religiones nos enseñan más que la confitería. Come, pequeña sucia, come. Ojalá pudiera yo comer chocolates con la misma verdad con que tú comes. Pero yo pienso que al quitarles el papel de plata que es de hoja de estaño, lo tiro a todo al suelo, lo mismo que he tirado la vida. Pero al menos queda de la amargura de lo que nunca seré la caligrafía rápida de estos versos, pórtico roto hacia lo imposible. Pero al menos me dedico a mí mismo un desprecio sin lágrimas, noble, al menos, por el gesto amplio con que arrojo la ropa sucia que soy, sin relación, para el transcurrir de las cosas y me quedo en casa sin camisa. Tú que consuelas, que no existes y por eso consuelas, ya seas diosa griega concebida como estatua que estuviera viva o patricia romana, imposiblemente noble y nefasta, o princesa de trovadores gentilísima y abigarrada, o marquesa del siglo XVIII escotada y distante, o cocot célebre del tiempo de nuestros padres, o no sé qué moderno, no me imagino bien qué. Todo eso, sea lo que fuere, lo que seas, si puede inspirar, que inspire. Mi corazón es un cubo vaciado. Como invocan los espíritus, los que los invocan, me invoco a mí mismo y no encuentro nada. Me acerco a la ventana y veo la calle con una nitidez absoluta. Veo las tiendas, veo las aceras, veo los coches que pasan, veo los entes vivos vestidos que se cruzan, veo los perros que también existen, y todo ello me pesa como una condena al destierro, y todo ello es extranjero, como todo. Viví, estudié, amé y hasta creí, y hoy no hay mendigo que no envidie solo por no ser yo. Le miro a cada uno los andrajos, las llagas y la mentira y pienso, quizá nunca hayas vivido, ni estudiado, ni amado, ni creído. Porque es posible hacer la realidad de todo eso sin hacer nada de eso. Quizá hayas existido solo, como un lagarto al que le cortan el rabo, y que es rabo, más acá del lagarto, moviéndose. Hice de mí lo que no supe, y lo que podía hacer de mí no lo hice. El dominó que vestí estaba equivocado. Me conocieron enseguida como quien no era, y no lo desmentí y me perdí. Cuando quise quitarme la máscara estaba pegada a la cara. Cuando me la quité y me vi en el espejo, ya había envejecido. Estaba borracho, ya no sabía vestir el dominó que no me había quitado. Arrojé la máscara y dormí en el guardarropa como un perro tolerado por la administración por ser inofensivo. Y voy a escribir esta historia para demostrar que soy sublime. Esencia musical de mis versos inútiles, ojalá pudiera encontrarte como cosa hecha por mí. Y no quedara siempre enfrente del estanco de enfrente pisoteando la conciencia de estar existiendo, como una alfombra en la que un borracho tropieza, o una estrella que robaron los gitanos y que no valía nada. Pero el dueño del estanco se ha acercado a la puerta y se ha quedado en ella. Le miro con la incomodidad de la cabeza torcida y con la incomodidad del alma que está malentendiendo. Él morirá y yo moriré. Él dejará el letrero y yo dejaré versos. En determinado momento morirá también el letrero y los versos también. Después de ese momento morirá la calle donde estuvo el letrero y la lengua en que fueron escritos los versos. Morirá después el planeta girador en donde pasó todo esto. En otros satélites de otros sistemas, cualquier cosa como gente continuará haciendo cosas como versos y viviendo debajo de cosas como letreros. Siempre una cosa enfrente de la otra, siempre una cosa tan inútil como la otra, siempre lo imposible tan estúpido como lo real, siempre el misterio del fondo tan cierto como el sueño de misterio de la superficie, siempre esto o siempre otra cosa, o ni una cosa ni otra. Pero un hombre entró en el estanco para comprar tabaco, y la realidad plausible cae de repente sobre mí. Me incorporo a medias, enérgico, convencido, humano, y voy a intentar escribir estos versos en los que digo lo contrario. Enciendo un cigarro mientras pienso en escribirlos y saboreo en el cigarrillo la liberación de todos los pensamientos. Sigo al humo como a una ruta propia y gozo, en un momento sensitivo y adecuado, la liberación de todas las especulaciones y la conciencia de que la metafísica es una consecuencia de encontrarse indispuesto. Después me echo hacia atrás en la silla y continúo fumando. Mientras el destino me lo conceda, seguiré fumando. Si me casara con la hija de mi lavandera, tal vez fuese feliz. Visto esto, me levanto de la silla, me acerco a la ventana. El hombre ha salido del estanco, guardando el cambio en el bolsillo de los pantalones. Le conozco, es el Esteves sin metafísica. El dueño del estanco ha llegado a la puerta. Como por inspiración divina, Esteves se ha vuelto y me ha visto. Me hizo señas de adiós. Le grité, adiós Esteves. Y el universo se me reconstruyó sin ideal ni esperanza, y el dueño del estanco sonrió. Fernando Pessoa. Coimbra é uma lição do sonho e tradição. O lento é uma canção e a lua a faculdade. O livro é uma mulher, só passa quem souber. E aprendas a dizer rara. Uy, sí. Entre Benny Goodman, entre el cumpleañito de Benny Goodman y el cumpleañito de Fernando Pessoa, el poeta, uno de los más grandes del siglo XX, el portugués, y entremezclado entre estos fados. Que bueno, hacen de esta mañana, por lo menos para los que escuchan en vivo, a través de la 103.7 de Radio Panamericana, un momento muy particular, muy particular. Vamos a seguir con Pessoa intentando cerrar este bloquecito hermoso dedicado a él con Adriana Calcañoto, la carioca, artista completa, música, artista plástica, también con un heterónimo, con Adriana Partimpim, con ese nombre y con esa producción que lleva una carrera paralela totalmente para niños. Pero la Adriana Calcañoto siempre lo tiene ahí a mano, entre sus poetas preferidos, de los que recitan los recitales, de los que graba. Por supuesto que está ahí el Fernando Pessoa. Y ella es culo inquieto y se pone a toquetear la guitarra y las cosas y las bases. Y este es uno de los primeros discos que llegó a mis manos, un disco en vivo de ella, una hermosa forma de adentrarse a su mundo. Y ahí había algunas cositas entremezcladas con Pessoa, de Adriana Calcañoto. Au otro, el otro. Eu não sou eu, nem sou outro. Sou qualquer coisa de intermédio. Pilar da ponte de terra. Lo que hace Adriana Calcañoto, la seguimos disfrutando en vivo en Qué Mañana Rara o en el momento que vos decidas escuchar esto. A su nueva enamorada querida,

Adriana Calcagnoto. Just a god. De la mañana, 6 minutos para aquellos que escuchan en vivo esta mañana rara a través de Radio Panamericana, a través de la 103.7, o el que está escuchando esto cuando se le cante. El otro día me enteré de otro que me tiró un comentario sobre escuchar qué mañana rara en otro momento del día, esta posibilidad que ofrece la página de Radio Roja, radioroja.com.ar, o tal vez en estos días, más bien metete por las redes sociales del Radio Roja, por el Facebook y por el Instagram, en donde se dejan enlaces directo a lo donde están alojados los audios. La página anda con lío, pero siempre están todos disponibles a través de las redes sociales. Lo mismo por La Pana, donde se comparten las notas de Qué Mañana Rara. Si escuchaste algo ahí de rebote o lo que fuere, te puedes ir a buscarlo a las redes sociales de La Pana, donde te encontrás con, bueno, ayer la charlita con Burgos. Ah, que lo saben. En el centro de Huerta Grande, después de que hicimos la nota ayer tan linda, la compartimos por todos lados, y me lo encontré que estaba ahí preparando todo para el taller de la tarde. Ahí se lo veía con los auriculares, comiendo, almorzando, chusmeando un poco todo. Se veía que estaba ahí ya inquieto por el centro de Valle de Huerta desde muy tempranito, Burgos. Y te podés escuchar la nota con él ahí. Entrás a las redes sociales y te chusmeas la página, la nota en la página con Horacio Burgos, que empezaba su taller tan hermoso y que ahora, dentro del repaso de la agenda, también te recordamos la fecha que se viene de él en La Brújula Invisible este fin de semana en La Falda. Hay de todo para hacer, y sobre todo comenzando por este hermoso día que incluye la noche de las lecturas, así que también repasaremos data de oportunidades para aprovechar esta linda noche. Te abrigas y salís. Mirá, yo me vine toda la semana así. Ayer también un amigo me mandó un mensaje y me dice: te escuché por la radio, estás hecho pelota. Sí, señor, pero acá estamos. Por eso sale poco mi voz, ahí estamos compartiendo musiquitas, audios, cosas, y entro cuando no me queda otra con lo que tengo, con lo que me queda. Pero estoy muchísimo mejor que la semana pasada, que incluso boleteamos algunos programas porque fue imposible. Entiendo que hay un montón de gente hecha pelota, así que le mandamos un abrazo a todos. Esperamos estar ayudando en esta partecita de la mañana a acompañar. Y bueno, se viene toda el repaso de la agenda cultural en esta mañana rara, que termina este primer gran bloque, esta intro rara, entre Benny Goodman, entre también el cumpleañito de Fernando Pessoa, y esta colgada, nos fuimos por las ramas, con La Carioca, con Adriana Calcagnoto, que cerramos con ella. Vamos a escuchar uno de sus grandes temas, incluso lo hemos escuchado aquí en el programa, en esas reversiones que hacen los Chochamu de Onda Vaga. Se llama Escuadros y es un temononón, que aquí también tiene la particularidad y la potencialidad de la tocada en vivo, ella solita, íntima, en realidad, con miles de personas en la platea. Escuadros. Escuadras. Correm para quê? As crianças correm para

Dos Santos, nuestra vecina de aquí de San Esteban, la exquisita guitarrista, una semana de guitarristas y de cuerdas aquí en Qué Mañana Rara, con la presencia y todo lo que nos escuchamos de Horacio Burgos, ese disfrute, y ahora Laura Dos Santos, que les seguimos recontra la pista a todo lo que está publicando en su canal de YouTube, son cosas deliciosas. Fíjate, este bailecito del patio, ella cuenta en la publicación de este nuevo tema, dice, el bailecito es un ritmo del norte de Argentina, y este tema cuenta mi experiencia real de la vida en las sierras de Córdoba, aprendiendo del monte su belleza, su generosidad y sus habitantes, y también su influencia en mi vida y mis composiciones. Está grabado con guitarra de 7 cuerdas y además adelanta que va a formar parte de su próximo disco Monte, dime quién eres. Estamos escuchando lo que publicó hoy mismo Laura Dos Santos en sus redes, en sus canales, donde se pueden escuchar sus cuestiones. Ahora nos vamos a La Chamarrita de los Chivatos, un tema de Horacio Castillo, que también es de las cositas frescas que pone en compartida y consideración la exquisita guitarrista Laura Dos Santos, nuestra vecina de aquí, de un poquito más al norte. Thank you. Reiniciando sistema. Combustible sensorial para el arranque. Bueno, a tomar lápiz y papel porque nos metemos en el repaso de lo que hemos estado charlando toda la semana, la agenda cultural del Valle de Punilla, y hoy es viernes, así que no nos vemos más hasta el martes, miércoles de la semana que viene. Es el momento en el que prestes atención porque se viene el repaso de toda la agenda cultural de cosas para hacer en el Valle de Punilla este fin de semana, empezando ya mismo. Se destaca, por supuesto, lo repetido N veces esta semana, que es el comienzo de la noche de las lecturas. Así que nos vamos a prender a la tele, como habíamos adelantado, gracias a los compañeros de Next Televisión, ahora Info Plus Córdoba, que hablaron con Cecilia Cravero de la parte de cultura de La Falda, que cuenta un poco las distintas actividades por distintos lados que va a haber desde hoy en La Falda. Sí, es la tercera edición de la Noche de las Lecturas. Este año se realiza el viernes 13 de junio. Como bien dijiste, es la Agencia Córdoba Cultura quien la organiza. Se realizan actividades en toda la provincia. Y bueno, La Falda participa por tercera vez también con la propuesta de un circuito de lecturas que, bueno, distintas organizaciones, escritores y escritoras organizan, y nosotros, bueno, a disposición para coordinar esas actividades, para hacer el nexo con la agencia, para realizar la difusión y, bueno, acompañarlos en lo que necesiten. Contanos un poco cómo es la modalidad, cómo va a ser ese día, ¿no? Bueno, ese día las actividades arrancan, primero destacar que todas las actividades son libres y gratuitas, excepto las que se realizan en algunos bares de nuestra localidad, que por supuesto es a consumición del participante, pero la jornada arranca a las 11 de la mañana en el Espacio de Arte 2, con un café literario, con textos de Daniel Salzano, luego a las 3 de la tarde en la Biblioteca Popular Sarmiento, con una tertulia de poemas. Después el encuentro Andando Lecturas de Graciela Valenio, que propone ahí en Lupe, en el bar Lupe, una propuesta de teatro leído. Luego la presentación de libros de Néstor Pousa, de Mónica Sacco, de Daniel Tognetti, de Susana Gilmore en Frida y Marley. También la tenemos a Ana Elizondo en The House, Casa de Té, con una actividad específica para las infancias. La Biblioteca Popular Babel con su clásica ya... Peña Literaria y no sé si me estoy olvidando. Sí, esto va a tener continuidad, uno puede hacer todo o hay algunos que van a estar al mismo tiempo, digamos, son simultáneos. Casi. Porque dijiste mucho, digo. Sí. La idea es que el año pasado se generó eso, que la gente iba de una actividad a otra. Perfecto, claro. sin problema. Ahora hay algunas superposiciones, pero tienen distintos públicos, así que me parece que es posible elegir y participar, siempre agradeciendo a los comerciantes también, porque tanto Frida y Marley, Lupe, The House, siempre que les proponemos este tipo de actividades, se suman de la mejor manera. Así que bueno, hay de todo y para todos, para todas, así que esperamos que puedan disfrutarlo. Este viernes, sí, arranca a la mañana. Sí, este viernes, 13 de junio, arranca a la mañana, termina la tardecita noche, todas las actividades son libres y gratuitas. Entonces, imagino que accediendo a las redes o a las páginas de La Falda, se accede a la información completa, ¿no? Sí, ya está circulando la información en la página de la municipalidad y también, bueno, cada organizador, cada coordinador de actividad también está haciendo lo suyo. Gracias, sí. No, de nada, gracias a vos. Cecilia Cravero hablando con los compañeros de Info Plus Córdoba, ex Next Televisión, repasando todo lo que es esa agenda cargadita para toda la jornada de hoy en La Falda. Pero nos movemos, ¿les parece? Porque también hay propuesta en Los Cocos este mismo viernes 13, todo es hoy, viernes 13, en esta noche de las lecturas. Letras en el Balcón, espacio de lecturas de poesía. va a haber piano en vivo con Sofía Tazzorolo y cierre con interpretación artística a cargo de la actriz Clara Breccia. Asiste Marcelo Heredia. Esto va a ser a partir de las 19:30 en el Museo La Loma, en Avenida Grierson, al 1989, Los Cocos, otra de las actividades. Y aquí me llegan varios flyers, así que nos movemos por todo Punilla. Por ejemplo, en Santa María de Punilla están convocando en el espacio, por supuesto, cultural Takay Nina, Fermín Rodríguez, 1656, ahora desde la tarde, de las 4 de la tarde. Voces que construyen, un encuentro cultural para sembrar amor, respeto y tolerancia en el marco de la Noche de las Lecturas. Takay Nina, allí en Santa María de Punilla, en Fermín Rodríguez, 1665, desde las 4 de la tarde. Acá tengo otro, que no, este es el mismo de Santa María, y acá tengo en San Antonio, bueno, allá bastante más al sur, Poesía de la A a la Z, ronda de lecturas, el 13 de junio, hoy, a las 7 de la tarde, allí en San Antonio de Arredondo, en Varas 769. Esto lo organiza la Biblioteca Móvil de San Antonio de Arredondo, bastante al sur. Bueno, nosotros a veces toda esa parte la dejamos un poco dentro de nuestro radio de acción, medio acompañando los alcances de La Roja, de la Panamericana, y tratando de establecer un territorio en el que te enteres más o menos en los lugares en los que más o menos se mueve la gente de Punilla. A veces Capilla del Monte hasta nos parece lejano, aunque para muchos no lo es, pero está incluido. Hasta Capilla llegamos, un poquito más al sur también, Cosquín siempre incluido, pero en el repaso siempre están presentes con nosotros y lo que podamos contar, más de una movida en la que se van a estar moviendo estas energías, por supuesto presentes aquí con la Noche de las Lecturas. Pegale a algo esta noche, dale, te abrigás y salís. Bueno, otra cosa de las que hay que estar aprovechando porque están sucediendo en este momento, en este espacio temporal, es una serie de conciertos que están proponiendo desde la Asociación Amigos del Museo Ambato, también de La Falda. Vamos a escucharlo a José Espada, el dire de la escuela, pero también un integrante histórico y referente de esta Asociación de Amigos del Museo Ambato. Nos cuenta en detalle de qué viene toda esta movida para que no te pierdas más. Ya hubo un par. Atención, presta atención. Por supuesto, no es que hemos vuelto, hemos estado siempre. Básicamente hemos reforzado, hemos dado como una vuelta de rosca a la asociación. Tenemos una ordenanza que regula el funcionamiento, digo, para los que por ahí se perdieron parte de la historia. Desde diciembre del año 24, la nueva ordenanza da un periodo de institucionalización al cual ya se han designado un grupo de 4 consejeros, 2 representantes a la asociación y 2 al municipio, y esos 4 consejeros están armando, digamos, el andamiaje de funcionamiento en cuanto a un guión museológico, al tema de los distintos reglamentos internos. Recordando que va a pasar a tener una dirección ahora, ¿no? Claro, en realidad hoy la dirección está colegiada en estas cuatro consejeros, que a su vez tienen que armar un pliego para la elección de un director. Eso es en diciembre del 24. Ha comenzado a funcionar, como todos sabemos lo que ha sucedido a nivel país y a nivel de Ciudad de La Falda, ha alcanzado el tema económico, y bueno, las crisis desde este punto de vista han llegado a toda la institución, entre ellos a lo cultural, no tenemos que mirar para otro lado. En este momento está funcionando, igual se mantiene abierto viernes y sábado, con mucho esfuerzo por parte de los que estamos trabajando, y la asociación ocupando este rol que era el que veníamos sosteniendo hace años, de apoyar, de que el museo siga funcionando. De hecho, las actividades que estamos planteando tienen que ver con proteger este espacio, con darle fuerza, con mantenerlo mientras esta crisis se resuelve en el tiempo. Y de hecho hemos relanzado lo que ya hace muchos años que hacemos, que son los conciertos musicales, conciertos en clave Ambato, lo hemos puesto este año. Es un espacio que vamos a tratar que funcione una vez al mes. Los artistas vienen gratuitamente, no hay gastos para la asociación, entonces todo este dinero está apoyando el funcionamiento del museo desde el punto de vista de mantener al día específicamente a las personas que están trabajando como guías, que fue una de las primeras preocupaciones, las personas que atienden, Y bueno, mientras tanto el municipio resuelve los fondos que hacen falta para poner el resto de los dineros que tienen que poner para el funcionamiento. O sea, se han hecho actividades nuevamente, por suerte, exitosas, y ya se está planificando otra que se viene, ¿no? Sí, sábado 14, no fue viernes porque hubo una suspensión previa. Va a estar Ricardo Martínez, que es un tenor del Coro Polifónico de Córdoba. Fue conocido en la pandemia por ser el cantor de balcones, no recuerdo en qué barrio pero básicamente en ese tiempo que surgió en la historia se hizo muy conocido. Hay un flyer, canta muy bien, va a ser lírico, pero va a haber un poco multigénero. Es amigo de La Falda y él lo propuso hace un tiempo. No pudimos acomodar un viernes, así que nos coincide con un sábado. Igual la propuesta es linda, está calefaccionada la sala, no van a pasar frío, es muy agradable el museo, y la idea es preservar el espacio. Hay una entrada que va íntegramente a este fondo que nosotros estamos contando como asociación de apoyo al funcionamiento del museo. Que obviamente es muy accesible. Sí, 5.000 pesos es menos que un café, o 7.000 en la entrada. Hay una capacidad que es bastante limitada también, pero bueno, lo importante es saber que todos los meses va a haber un encuentro musical. También se han relanzado los talleres de cerámica con Gisela Yamal. Hay una concurrencia muy importante allí. Es una persona muy experimentada y muy querida en los círculos de los que están en este rubro. Así que también la propuesta está habilitada para ellos. Se pueden acercar, consultar al número del museo. Y decir que, bueno, estamos de pie, seguimos trabajando, es un espacio que no hay que perderlo. Siempre hubo crisis, que yo recuerdo, en este país. Entonces no hay que sacrificar la cultura por las crisis, sino hay que potenciar un poco la toma de conciencia, la solidaridad. Y bueno, la gente que sale, que hay un círculo de gente que sabemos que sale, que una vez escucha, viajan a Córdoba, viajan a Buenos Aires, viajan a Rosario para ver determinados números, ¿cómo no ver una vez al mes alguno de estos números musicales que le presentamos aquí? También la propuesta es de acrecentar nuestra base de socios. Se vienen muchos proyectos interesantes en el Ambato, en la Asociación Civil Amigo del Museo Ambato, que tiene este nuevo rol, digamos, funcionando con una comisión directiva que está a cargo del museo. Bueno, invitados todos para el sábado. Sábado 14, 19 horas temprano, más o menos dura una hora el concierto, y además allí se le ofrece algunas colaciones, café caliente, etcétera. Hay como un mini buffet que va a funcionar también para acompañar la jornada y que sea linda para todos. Estamos en el cierre de esta semana de Qué Mañana Rara y, por supuesto, repasando la agenda cultural para que no te quedes sin la data de cosas interesantes que te puedan estar pasando cerca, que te conmuevan, que tengas ganas de ir y de colaborar o de disfrutar, justamente, como decía Espada, de cosas valiosas para disfrutar. A no achicarse, que en los lugares hay calefacción y cuestiones, solo hay que abrigarse y salir y viajar. Te lo dice un peatón. Así que hay que ir y poner huevo. Por ejemplo, una de las cosas en las que yo participo es el Cineclub Babel, que, por supuesto, hoy, cuando termine la actividad de la Peña Literaria, se arma la sala para la función del Cineclub Babel, que en este momento está de ciclo de documentales. Se llama Cine Realidad, Otoño de Documentales. Y esta noche vamos a pasar una peli que no pudimos pasar la semana pasada por corte de luz. Estoy hablando de Brujas, un documental inglés del año pasado, de la directora Elizabeth Sankey. Dice así la sinopsis: las brujas son personajes que brindan consuelo en este documental íntimo que desenreda estigmas sociales soportados por las mujeres durante siglos. Entre emotivas entrevistas y fragmentos fílmicos ilustrativos, Elizabeth Sankey prepara una pócima que desborda valor, compasión y percepción curativa. Estamos viendo docus bastante loquitos de distintas partes del mundo del año pasado, los que anduvieron de premios, los que anduvieron de buenas críticas, haciendo siempre un promedio para armar los mejores ciclos posibles. Uno de los que resaltaba en todas las recomendaciones y cuestiones del año pasado era este, Brujas, de Elizabeth Sankey. Hoy a las 8 de la noche en el galpón de la Biblioteca Babel, en la estación de tren de La Falda. Ahí mismo toca esta semana cine para peques también, que vamos a ver la película de Minecraft, que la andamos paseando, porque este año el cine para peques es rodante, así que va a Yardino, va a La Falda, va a Valle Hermoso, a la Biblioteca Mármol, en Yardino vamos a estar en La Lugones el otro fin de semana, también viendo Minecraft, una linda peli, según comentarios que he recibido esta semana, de que voy juntando, porque nos gusta pasar las pochocleras, pero algunas veces son muy salames. En este caso dicen que está bastante piola. La vemos a las 5:30 de la tarde en el Galpón este sábado, con entrada a la gorra. También ahí el Cine Club Babel en su formato cine para peques, jugando de local en el Galpón de la Biblioteca Babel. En el repaso de la variada y rica oferta cinematográfica en el Valle, como te digo, en todos los lugares también calefaccionados, y por supuesto La Nogalera, ahí en Villa Yardino es uno de estos, y en tema cine toca justamente el Cineclub de La Nogalera, que van a pasar la película El Perdón. Una mujer cuyo marido es ejecutado pasa por apuros a la hora de cuidar de su hija minusválida. Pese a sus problemas, la familia de su antiguo cónyuge insiste en que deben casarse con su hermano y permanecer con ellos. Posteriormente, descubren que la sentencia de muerte es errónea y que el principal sospechoso es en realidad el único testigo que incriminó a su marido. Es una película iraní del año 2020, es un dramón y tiene una muy buena pinta, además de que, lo que ya sabemos, que filtran y seleccionan muy lindas películas para la programación del Cineclub de La Nogalera, que es este domingo, lo hacen una vez por mes, este domingo 15 de junio a las 19 horas, entrada libre y gratuita en La Nogalera, Avenida San Martín, 357, Villa Yardino. La oferta de esta semana incluía un megacombo teatral. Lo estuvimos escuchando de las propias palabras de María Palumbo, que esta semana salió al aire y nos contó de esta triple oferta total que había, que hay para este fin de semana en La Nogalera. En La Nogalera, y además también hay un show de Gladys que es el 14 de junio, el sábado, a las 4 de la tarde en Elementos. Venía a merendar con Gladys, show de humor. Hay reservas al 2901-484801. Bueno, hay té libre, sándwiches, esto es todo un meriendazo ahí en Elementos. Muy, muy copado lo de María Palumbo. Acá lo tengo en la dirección para pasarles bien, estaba buscando eso. No te quedes sin lugar, reserva el teléfono que pasamos, 2901-484801. Y es en... Sí, Elementos queda en Camino de los Artesanos, sin número, apenas pasando la escuela. Ahí va a estar esta tarde para una propuesta distinta, no de salida nocturna, sino de tarde. Y en La Nogalera, como veníamos contando, se vienen dos propuestas teatreras interesantes. También una la incluye a María, y estoy hablando de Fuga. La presentan una vez más. Esto es hoy a la noche, el viernes 13 de junio a las 9. Fuga es una obra de teatro contemporáneo sobre el territorio como creador de identidad y corporalidad. Un recorrido biográfico y geográfico. Refleja el proceso de migración de la ciudad al entorno natural. Esto va a estar, como te dije, el viernes 13 de junio a las 9 de la noche, también en La Nogalera, San Martín 357, este finde a full La Nogalera. Porque este sábado también hay movida teatrera. Se viene Céciles. Es una obra sobre los sueños, sobre nuestra propia fragilidad en pequeñas porciones del microcosmos. Un mundo posible a escala reducida. Hacía tiempo que venía formulando este espectáculo en mi cabeza. Tenía ganas de estrenar una pieza compuesta por munditos muy pequeños, casi ínfimos. Minúsculos monólogos como si fueran una suerte de cápsula o pastilla para algún imaginario posible. De allí que nació la pincelada justa y el mapa poético para cada uno de esos cuerpos. Esto lo dice Fernando Zavala, el autor de Céciles, que va a estar sábado, sí, dijimos sábado 14 a las 9 de la noche en la sala de La Nogalera, entradas a 8.000, jubilados 7.000. Te están esperando para un fin de semana a puro teatro y cine en La Nogalera, gran fin de semana para La Nogalera. Bueno, nosotros estamos medio de cierre, pero no queremos dejar de pasar, ya que estuvimos de zapping televisivo, de cerrar nos falta algo muy importante, perdón. Nos falta contarles lo de Horacio Burgos, que más allá del taller, Él nos contó que iba a estar en la Brújula Invisible y les quiero pasar bien ese dato antes de cerrar también, porque es de las cosas fuertes de este fin de semana. Acá lo tengo. Es el concierto número 37 que brinda la Brújula Invisible y es Indeterminación Sonora de la Guitarra. Este sábado 14 de junio a las 8 de la noche, un recital de Horacio Burgos, con todo lo que eso conlleva. Ayer lo escuchaste, andate por las redes de La Pana o de La Roja y lo escuchás de vuelta contándote de qué se trata. Pero fíjate esta invitación, porque desde La Brújula nos dicen que están felices de invitarnos a este concierto número 37 y dice así: ¿qué es sino ese espacio entre lo dicho y su resonancia? ¿Hasta qué punto la palabra silencio alcanza para hacernos creer en una falta? Bueno, es una cita de Indeterminación 2 de John Cage y la presentan como tarjeta de invitación para el recital de Horacio Burgos este sábado 14 de junio a las 8 de la noche ahí en La Brújula Invisible. Tenés que hacer reservas al 3548-573187 y si no, en el 1145-302443. Cualquier cosa que no hayas anotado, te vas al Instagram de La Brújula Invisible. Brújula Invisible Galería y lo encontrás ahí a todos los datos de este show de Horacio Burgos. Imperdible cada vez que se presenta en el Valle. Bueno, como les decía, lo último que tengo reservado es de nuestro zapping televisivo la posibilidad de escuchar sobre un festival folclórico que va a suceder también este fin de semana y no queremos que pierdas ninguna atención sobre esto. Sí, bueno, gracias por acompañarnos este año. Este va a ser el tercer año que realizamos la peña, así que es eso, es invitarlo a que se acerquen, a pasarla lindo. Va a haber rica comida, buena música, lindo baile, así que nada, espero que podamos compartir. Majo, en épocas difíciles por naturaleza en general, en un contexto bravo, y que se suman algunas otras cuestiones, bueno, y necesitan como siempre la ayuda y el acompañamiento de la gente, ¿no? Sí, bueno, sabemos que eso es súper importante. Igual siempre nos hemos sentido acompañados por la municipalidad, por la gente, el pueblo, las instituciones y demás. Así que apostamos una vez más a eso. Sabemos que, bueno, son tiempos difíciles, pero siempre hay un momentito en donde uno puede ir a compartir, pasarla bien. Es muy popular la entrada, bueno, lo que va a ser parte del buffet, locro, empanadas, choripán, la bebida, un puesto de cosas dulces, súper accesible para que todos puedan ir a pasarla bien, así que pensando en eso también. Majo, con mucha gente que los acompaña, bueno, particularmente artistas que todos han levantado la mano y dijeron que sí, como siempre, ¿no? Sí, tenemos una grilla súper linda, no quiero olvidarme nadie, pero bueno, gente de Cruzados que vienen de Cruz del Eje, Runa Kai, Media Luna Folk, Guille Torres, Lucas Manzani, no quiero olvidarme de nadie. Valet, José Hernández, sí. Valet La Juntada, el Inti Raimi, el Miskimayu, Laila, que es una chica que fue egresada mía, que canta divino y nos va a deleitar con el himno, va a hacer la apertura a ella. Así que bueno, nada, Maníacos, que es el gran cierre cuartetero que vamos a tener. Así que bueno, pasar un lunes distinto, diferente y con el objetivo de colaborar, ¿no? De esto de ser solidario. Bien, directora, remarcar en el final que siempre lo hemos dicho y nunca está de más el hecho de la importante necesidad que tiene la escuela de estos fondos. Sí, bueno, como suelo transmitirlo ya varias veces, nuestro objetivo es lograr la categorización y eso nos implica a nosotros una inversión económica muy grande, desde infraestructura a materiales como matafuego, que es costoso. Así que bueno, creemos que este puede ser el año más allá de lo caótico y la crisis que hay, pero estamos... Estamos cerca. Es un trabajo que venimos haciendo ya, como dice Pame, hace 3 años. Entonces, bueno, uno va acercándose, siempre quedan cosas pendientes y, bueno, siempre, obviamente, lo más caro. Así que intentando, bueno, darle forma y seguimos trabajando. Exacto. Bueno, chicas, esto se logra también gracias a empresas que acompañan, que quieren nombrar a ustedes, ¿no? Sí, tenemos auspiciantes, en este caso, La Floridita Café, la farmacia Nueva Villanueva,